fails me. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendice. Bienvenidos a Entre Notas y Palabras, capítulo 11. Notas musicales como la que acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, La Bondad de Dios, interpretada por The Crosby Family, la familia Crosby, una niñita encantadora con una voz angelical. Y hoy en Las Palabras, con un invitado muy especial, con el que vamos a conversar sobre el arte. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, Entre Notas y Palabras. El arte en la comunicación. En el capítulo de hoy exploraremos la fascinante interacción que existe entre el arte y la comunicación. El arte, en todas sus formas, es un poderoso medio de expresión que trasciende las barreras lingüísticas y culturales. Permítannos compartir algunas reflexiones sobre este apasionante tema. El arte es un lenguaje universal que comunica emociones, ideas y experiencias. A través de la pintura, la música, la literatura, la danza, la escultura y para nosotros muy especialmente todo lo relacionado a la multimedia, nos hablan a veces incluso sin palabras. ¿Alguna vez se han sentido conmovidos por una melodía o una imagen? Eso es lo extraordinario del arte, su capacidad para tocar nuestro espíritu y conectarnos a un nivel muy profundo. Es que el artista es un comunicador. Cada obra de arte es un mensaje codificado. El artista selecciona cuidadosamente los colores, las formas y los materiales para transmitir. El espectador se convierte en receptor de ese mensaje. Y la comunicación se establece entre el artista y el observador, trascendiendo el tiempo y el espacio. El arte es un verdadero desafío, porque traspasa las normas establecidas y muchas veces cuestiona la realidad. A través de la creatividad y muchas veces interactuando, los artistas exploran nuevas formas de comunicación. Las metáforas, los símbolos, las abstracciones en el arte permiten abordar temas delicados y muchas veces hasta controversiales. El arte fomenta la reflexión y el debate en la sociedad. A veces las palabras no son suficientes para expresar lo que sentimos. Aquí es donde entra en juego el arte. Desde las pinturas rupestres en las cavernas hasta las expresiones digitales contemporáneas, el arte comunica provocando un diálogo interior, silencioso pero profundo. Hoy, entre Notas y Palabras, exploraremos junto a nuestro invitado algunas facetas del arte y cómo éstas influyen en nuestra percepción de la vida. Acompáñennos para compartir las maravillas que el arte nos ofrece para la comunicación. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. ¿Qué pensás del arte? ¿Tiene un lugar en tu vida? ¿Cuál te gusta más? ¿Pintura, cine, fotografía, teatro, literatura, música, canto, danza, poesía? Bueno, y muchos más, ¿no? ¿Algún otro querés nombrar? Bueno, te animamos a que nos mandes un mensaje a la radio, un audio, un texto.

fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up till I lay my head. I will sing of the goodness of God. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Muy bien, y ya estamos conectados con nuestro invitado, así que en este Entre Notas y Palabras, capítulo 11, a través de videollamada, nos acompaña Víctor Saracho. Él tiene 39 años, casado con Victoria, con quien tiene una hija de 2 años, nacido en Juan Bautista Alberdi, provincia de Tucumán, y actualmente reside en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Él es técnico en sonorización y además tiene formación en producción y realización audiovisual del Instituto Taller Imagen de la Ciudad de Buenos Aires. También tiene estudios de teatro, de música, de edición y animación gráfica y experiencia en producción de videoclips, documentales, marketing digital y cortometrajes. Bueno, actualmente desempeña funciones en Right Now Media. Así que, hola David, ¿cómo estás? Buenas noches, Dios te bendice. Hola, buenas noches Eduardo, buenas noches a todos los que están escuchando del otro lado. La verdad que, bueno, encantado que me hayas invitado para poder charlar, ¿sí? Y de ahí, bueno, tenemos unos colados más que van a escuchar nuestras conversaciones, pero está bueno escuchar, me enriquece mucho compartir, hablar, así que bueno. Creo que vamos a pasar una buena noche. ¿Me pueden escuchar bien ahí? Sí, sí. Perfecto. Gracias a Dios. Buenísimo. Salió todo bien. Acá tenemos al máster Damián, el operador técnico. Bueno, gracias. Bueno. Gracias a vos, David, porque tenemos que confesarle a los que nos escuchan que no la hicimos tan preparada como teníamos planeado. La íbamos a hacer un poquito más adelante, pero nos ayudaste en este tiempo que se complicó un poco alguna entrevista, así que gracias por tu buena predisposición y por compartir con nosotros, ¿eh? Tenemos un tema que es apasionante, a nosotros también nos gusta mucho el tema del arte, así que si te parece, para no perder mucho tiempo, compartimos ya algunas preguntas. Y que, sí, por supuesto. Bueno, quería consultarte, dentro de esta pasión que tenés por el arte, ¿a qué le pones el énfasis, ¿no? O sea, hay tantas disciplinas en el palo del arte, como a veces decimos coloquialmente, y que, bueno, seguramente en este tiempo, al menos de tu vida, le estarás dando un énfasis a alguna de los aspectos del arte, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito? Sí, sí, bueno, la verdad que el arte ha sido prácticamente parte de mi vida. Mucho tiene que ver, digamos, mi madre, mi padre, que también siempre le han gustado el arte, bueno, la música, de niño nos han mandado al conservatorio de música y, bueno, nos han inculcado, ¿no? La música, también un poco ahí el teatro, y bueno, eso ha hecho raíz un poco en nuestra construcción de vida y ya, bueno, a la edad de poder decidir qué podíamos hacer o estudiar o formarse, bueno, no me costó demasiado, ¿no? En tomar una decisión, también en base a algunas experiencias que estaba teniendo a través de teatro callejero, con chicos jóvenes que no nos gustaba, digamos, expresarnos. Y bueno, hemos tenido lindas experiencias, buenos recorridos ahí en la ciudad y en la provincia de donde vengo. Y bueno, eso me llevó, ¿no? Me llevó a, bueno, a estudiar, bueno, en Tucumán, la carrera que había para arte, que no sea, bueno, artes plásticas, era, bueno, era sonorización, ¿no? Y bueno, arranqué por ese lado, ¿no? Me gustó mucho la sonorización, que bueno, lo que hace la sonorización es ambientar, bueno, para teatro, bueno, para radio, para película, bandas sonoras, producción musical, bueno, todo ese rubro, ¿no? Todo lo que tenga que ver sonido, composición, música, ambientación, ¿no? Lenguaje sonoro. Bueno, hice esa carrera y dentro de la carrera, bueno, cuando estaba estudiando lo que es video, música para video, para película, banda sonora, me interesó también, digamos, lo que es lo visual. Y entonces ahí tomé la decisión, luego de recibirme, de venir, bueno, acá a Buenos Aires, ya hace un tiempo atrás de esto, ¿no? Venir acá a Buenos Aires a hacer algo más por el lado de lo audiovisual, ¿no? La imagen, imagen y sonido. Ahí fui complementando todo lo que es lo audiovisual. Bueno, en realidad cuando yo comencé a estudiar no estaba tan incorporado esto de carrera audiovisual. Había carrera o de cine, o de audio, ¿no? O diseño gráfico. Pero bueno, con la evolución de todo de esta arte, hoy en día sí existen estas carreras que de una manera incorporan o todas esta arte que articulan mucho y trabajan muy unidas. Entonces yo cuando me empecé a formar un poco la tuve que ir estudiando de a pedazos, ¿no? Claro, sí, vos sabés que mi hija Jessica, mi hija mayor, estudió en La Plata, una carrera que era el símil de la UBA de diseño gráfico y que se llama diseño y producción visual o algo así, o sea, que incorpora la televisión, el cine y la imagen, ¿no? Que Exactamente. Ahora surgió hay mucho de después. eso. Surgió después, cuando yo arranqué, como que bueno, había que ir estudiándola por parte, y bueno, estuvo bueno porque bueno, también me fui especializando, ¿no? En estas diferentes patas en lo que hace a las artes visuales. Entonces, descubrí un gran poder ahí en lo que es las artes visuales, pero a mí me gusta mucho lo que es bueno, un poco la combinación, ¿no? De artes visuales con en vivo. Si yo tengo que contestar, digamos, específicamente esta pregunta dentro de mi pasión del arte, ¿qué es lo que a mí me gusta más? O donde hago más énfasis, quizás creativo, me gusta mucho lo que es el arte visual y lo combinado con lo que es en vivo. Eso es lo que a mí me gusta. Y bueno, estoy, digamos, en esos procesos también de poder. Sí, hacer mi arte, digamos, en esta área. Aunque, bueno, actualmente trabajo por una biblioteca digital de contenidos, ¿sí? La podemos Contenidos nombrar, ¿no? audiovisuales. La podemos Sí, nombrar, ¿no? Reino Media, se llama Claro. Reino Media, Claro, es una yo lo agregué al biblioteca. final, lo agregué al Sí, final es porque una. la empezamos a usar. Sí, es una biblioteca o videoteca de contenidos audiovisuales donde, educativos, bueno, donde a través de lo audiovisual, ¿no? Realmente se utiliza para formación, para educación y eso. Así que bueno, ahí voy haciendo mi arte también, no solamente ahí donde trabajo, sino tengo algunos proyectos que están en marcha, ¿sí? Para poder hacer esto que me gusta también. Porque a veces una cosa es por ahí lo que aplicamos laboralmente y otra cosa lo que nace, digamos, de Claro. uno, ¿no? A veces el arte que uno quiere hacer uno, ¿no? Claro, A veces claro. uno hace arte, digamos, como a pedido, ¿no? Cuando uno por ahí está en el mundo laboral, pero hay un arte Claro. a veces que nace del artista, Claro, que lleva tu impronta. claro, que lleva tu impronta, que te despierta la creatividad, la inspiración, y es, bueno, un artista quiere hacer su arte. Así que, bueno, estamos ahí desarrollando algunos proyectos para poder hacer arte. Buenísimo. Bueno, te propongo que me echemos un tema musical y vamos a compartir con la audiencia justamente la experiencia de vida, ¿no? Que estamos tratando, en este caso a través del arte, y este tema que se llama Seguir vale la pena, interpretado por Gilberto Daza. Sé que no han sido días fáciles, que las cosas no han salido como tú esperabas. Te entiendo y puedo ver que tus lágrimas son reales, que te duele lo que ha sucedido, y en ese sentido te puedo entender. Pero hay que levantarse. No estás solo, aquí estoy para extenderte la mano. Y olvídate de tu fracaso, que eso te sirva de experiencia. No te quedes ahí estancado, seguir vale la pena, que hay mucha vida por delante. Seguir vale la pena, no estás aquí por accidente. Seguir vale la pena. Pa'l frente y echa pa'lante, que tu tristeza se vuelva alegría y tu mejor sonrisa todos puedan ver. Tienes que levantarte. No estás solo, aquí estoy para extenderte la mano. Y olvídate de tu fracaso, que eso te sirva de experiencia. No te quedes ahí estancado. Y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Muy bien, seguir vale la pena y vamos a seguir con la entrevista con David Saracho. Y bueno, David, te quiero presentar a un amigo que va a seguir con la entrevista, este tramo de la entrevista. Te dejo con Beto. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo David. Dios te bendice. Hola, buenas noches. Qué tanto alegría, tiempo. Tanto tiempo. Qué alegría verte y escucharte. Tengo una pregunta para hacerte, David, respecto al tema este que estamos hablando, que es, ¿cuál es tu experiencia con las diversas artes que estudiaste durante tu vida y en qué las aplicaste en lo cotidiano? Bueno, hola Beto, ¿cómo estás? ¿Sabés, viste que nos íbamos a salir cruzando? ¿Viste? Sí, nos conocemos, Beto, de algún momento, y qué lindo encontrarte ahora en esta entrevista. Y con respecto a esta pregunta, bueno, algo mencionabas hace un rato cuando hablaba de que en mi experiencia, ¿no?, en las artes, en realidad comenzó siendo pibe, adolescente. En ese momento, bueno, me gustaba mucho lo que era teatro callejero, ¿no? Hacíamos teatro callejero en ferias, en festividades, en fiestas patronales, que se le llama, que se utiliza mucho en las provincias, en los pueblos, ¿no? No sé si hay, por acá, poco he visto, quizá. Entonces hacíamos teatro, música, y bueno. Y eso a mí, para mí, me impactó mucho, porque fue un tiempo luego, mientras hacía la carrera de sonido, aplicaba bueno, el sonido, la musicalización y todo eso para las obras de teatro, que incluso íbamos a las escuelas, a los colegios. Y bueno, el arte, si bien bueno, es expresión, ¿no?, la manera de expresar, comunicar. Escuchaba al principio a Eduardo que hablaba acerca, bueno, de para qué sirve el arte, ¿no? A veces de poder expresar cosas, quizás expresar aquellos que a veces en palabras no lo podemos hacer, y de alguna manera es un cable a tierra para mucho. En ese momento tenemos un grupo de arte y teatro, y ayudábamos mucho a que jóvenes puedan participar y de esa manera puedan salir de las calles, tener algo para hacer. En ese momento hemos podido participar de algunos concursos de cortometrajes. Hemos tenido premio a nivel provincial con nuestros cortometrajes. De esa manera, lo aplico a lo cotidiano. Yo lo apliqué por ese lado, ¿no? De poder generar comunidad, amistad, familia, ¿no?, con los amigos, y los amigos de los amigos de los amigos, y claro, así poder hacer arte, ¿no? Y de esa manera hemos tocado en su momento quizás temas sensibles como las adicciones, problemáticas familiares, y eso ha ayudado a muchos, tanto de los que participaban como también en los que quizás veían nuestro arte, nuestra puesta en escena, nuestros videos, y yo eso lo aplico en lo cotidiano, ¿no? Como que he aprendido a utilizar el arte para darle un fin, darle un sentido, un propósito, ¿no? Y eso me ha enriquecido mucho, y aún hoy eso está grabado, y bueno, recién mencionaba acerca de unos proyectos que están en marcha, y bueno, tiene que ver con lo mismo, ¿sí? De juntar chicos que sabiendo o no sabiendo mucho, pero a la hora de hacer arte, te digo que sorprendentemente yo diría que casi todos podemos lograrlo, podemos hacerlo, y expresar aquellas cosas que quizás no las conversamos, pero a través de un arte, la excusa es perfecta para realmente sentirlo identificado y ayudado, y poder quizás a través de esta manera poder encontrar también diálogo y conversación acerca de diferentes temas. Así que yo en eso lo he aplicado en eso, como de manera cotidiana, ¿no? Como algo llevado a mí. No sé si respondo tu pregunta. Sí, tal cual. Y déjame decirte algo, y qué bueno también saber que haces algo con tanta pasión. Y todo eso que hiciste hasta el día de la fecha y seguís haciendo, también puede ser de bendición, ¿no? Y hacer lo que uno apasiona y puede ser útil para los demás. Sí, totalmente. Creo que hacer cuando uno hace arte, uno hace algo útil para los demás. El arte tiene ese potencial de que otros se vean reflejado, digamos, por lo que comunicas. Entonces el arte tiene mucho como de empatía, ¿no? El arte tiene mucho de hacer sentir a la otra persona que no está sola, que las cosas que le pasan, las cosas que en realidad nos pasan a todos, todas las pasamos, todas las sufrimos, todas las peleamos, y a veces no, naturalmente en la calle no te encontrás con personas que te digan Bueno, a mí me pasa, yo también estoy pasando por esta situación, la estoy peleando por esto, pero quizás a través del arte, digamos, rompe los tabú de conversación y uno puede expresar muchas cosas que nos pasan a seres humanos e incluso cómo resolverlas o simplemente acompañar, ¿no? Entonces muchos se sienten identificados y les ayuda a entender de que hay otras personas que también atraviesan lo mismo y quizá, bueno, por justamente todo arte por ahí intentamos comunicar algo, y en el arte que a mí me gusta hacer de alguna manera es dar indicio de respuesta, de solución, claro, de que puedan encontrar una esperanza, que puedan encontrar realmente fe, sí, confianza, seguridad, y ese, bueno, es el arte que me gusta hacer, ¿no? Que ayuda a otro. Gracias, David, muchas gracias. ¿Los saluditos lo querés dar ahora o lo después? Bueno, sí, ya que está, mando saludos para Mabel y Pablo, que están escuchando desde Florencio Varela. Hoy estuvo Mabel con nosotros en otro encuentro. Y también a Yesca, a Fabián, a Emaluna y a Amanda, que están escuchando también el programa. Un saludo para ellos. Bueno, y te voy a dejar con Sonia, que también te quiere hacer una pregunta, David. Hola, David. Bueno, a mí no me conoce, como lo conoce a Beto. Bueno, siguiendo con la entrevista, queríamos preguntarte, David, ¿cómo ves a la sociedad argentina con respecto a las expresiones artísticas? ¿Vos crees que el argentino es sensible al arte en general? No sé si me escuchó. Ah, sí, sí. Decir que sí. No. Ok. Se nos cortó. No. Yo saqué el cable y... Se cortó. ¿Usted qué dice? Ponemos un... Se nos congeló. Porque los seres humanos se expresan. Ahí está, volvió. Perdona, David, que tuvimos un problema en mi notebook, ¿no?, con la conexión, porque yo anduve moviendo la notebook para que vieras. Ah, bueno. Volvimos. Arrancá de vuelta, sí, por favor. Okay. Arrancamos de vuelta. Bueno, me habías consultado, Sonia, acerca de, sí, de cómo veo a la Argentina, ¿no? Sí. Con la expresión artística. Bueno, Argentina es una gran fábrica de artistas, la verdad, ¿no? Tiene, sí, tiene buenos artistas que nace de alguna manera de como resumen de muchas expresiones artísticas por nuestros orígenes realmente internacionales. Bueno. Se cortó otra vez. Ana, inglesa, bueno, occidental no mucho, pero igual algo aparece por ahí, ¿cómo se llama? Del mundo árabe también tenemos, como, porque sí, somos eso en la Argentina, ¿no? Somos ese crisol de razas, una mezcla de razas, tipo de arte, de alguna manera en nuestro ADN está incorporado el multiarte, ¿no? De alguna manera. Ahora bien, bueno, yo que soy del norte, no puedo obviar mencionar acerca, bueno, que en las provincias está muy arraigado, digamos, el arte y la cultura folclórica, ¿no? Esto es realmente algo que preguntaba si el argentino es sensible al arte en general. Sí. Bueno, lo que es arte folclórico corre por las venas, digamos, en las provincias, no, sí, no algo que por ahí observo acá en todo el conurbano bonaerense, por ahí no tanto, pero saliendo un poco, no tan lejos de la ciudad de Buenos Aires en general, ya se vive, sí, sí, de manera sensible lo que es el arte folclórico argentino, ¿no? Pero ahí en general, quizás yendo por el camino de la música o el arte plástico, otros tipos de arte, también al argentino le gusta. Sí, quizás algunas expresiones ganan más que la otra, ¿no? Expresiones musical, o incluso del teatro en toda Argentina hay cada ciudad tiene algún lugar, a un centro cultural donde se expresa, ¿sí? El lugar, bueno, la música, el canto, la danza le sigue, la danza se usa mucho, y como hablaba hace un momento, acá hay mucha danza árabe, que quizás, bueno, somos argentinos, pero por lo menos en Tucumán, que ahí llegaron mucho los árabes, hay mucha danza árabe, y así cada lugar o cada provincia quizás tiene, quizás existe el folclore que nos hermana, pero también hay diferentes de danzas que tienen que ver con, bueno, con nuestra identidad, ¿no? Tan diversa. Bueno, la música, la danza, luego quizás sí, viene lo que es lo audiovisual, o el cine, el teatro. Sí, se usa quizás, hoy en día, más se utiliza, ¿sí? No quizás de manera comercial. Lo que es el teatro, por ahí esas expresiones artísticas que quizá, bueno, naturalmente vemos que no hay mucho, pero sí se utiliza mucho. El teatro en los colegios se Sí. utiliza, se usa, hasta es terapéutico, para hacer terapia mucha gente hace teatro, hace arte. Hay arte en cada pueblo, creo que hay algo, quizás no es algo comercial, pero sí es algo que el argentino le gusta hacer, le gusta hacer. Yo creo que el argentino sí le gusta el arte. Y bueno, en lo que es en cuanto a pintura, sí, también hay muchos, quizás no hay muchos que le gustan quizás ir a ver una exposición, pero sí hay muchos que a través de la pintura logran quizás expresarse, ¿eh? Y está bueno, eso sí, hay mucho también, muchos que van a talleres de arte, y eso hace bien, está bueno. Gracias. Bueno, sí, realmente yo pensaba recién cuando charlabas con Sonia, cómo la escuela, la primaria y la secundaria, pero creo que más la primaria, ¿no? Es como un semillero, ¿no? Del arte, porque ahí desde las fiestas patrias, donde se hacen algunas danzas folclóricas o alguna celebración especial donde salen los talentos, a veces con mucha timidez, pero otras veces con gran sorpresa de los maestros y de los padres, ¿no? Y creo que Argentina, por ese crisol de razas al que vos te referías, tiene una gran amplitud, ¿no? De artistas en germinación, ¿no? En formación. Claro, sí, totalmente. Sí, la escuela, sí, yo creo que muchos de los artistas han nacido en escuela y también, no solo en escuela, sino también en comunidades de fe, como el que ustedes representan, también se utiliza el arte, la expresión y ahí salen muchos talentos, ¿no? O muchos tienen quizás la oportunidad de ver tocar, de ver música, de ver músicos, de ver gente actuando, que quizás de otra manera no muchos niños, adolescentes no tienen la oportunidad, quizás de ver arte, pero en el arte cotidiano, ¿no? En el arte natural que a veces se da en la comunidad les permiten conocer, ver, mirar. Y también, bueno, participar. Bueno, David, sí, a veces cuesta soltarse, ¿no? Y a veces cuesta soltar cosas, a veces por la formación familiar, por la inclinación cultural de cada familia. Y bueno, queríamos compartir un tema. Vamos finalizando la entrevista, tenemos alguna preguntita más, pero por nuestro tiempo, pero queríamos compartir un tema que justamente habla de soltar cosas, ¿no? De soltar cosas. Así que vamos a escuchar Suelto, interpretado por Saray Rivera. Es difícil A veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces, me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan, sé que tu plan es perfecto. Es perfecto. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Y palabras, idea y producción. La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Buenas noches, mi nombre es Sabrina y bueno, el arte en mi vida tiene un lugar muy importante, ya que me dedico a la estética y bueno, y la mayoría de las cosas que hacemos en manos y pestañas, para nosotros es un arte. Lo hacemos con mucho amor y nos gusta mucho lo que hacemos. Buenas noches. Qué bueno, qué lindo, Sabrina. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Repetimos la consigna, para aquellos que quieran aprovechar el último tramo de Entre Notas y Palabras. ¿Qué pensás del arte? ¿Tiene un lugar en tu vida? ¿Cuál te gusta más? ¿La pintura, el cine, la fotografía, el teatro, la literatura, la música, el canto, la danza, la poesía? ¿Cuál otro? Escribinos, mándanos un audio. Mándanos un audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47 o texto al 11-53-29-49-49. Bueno, gracias, Sonia. Nos vamos despidiendo y te queríamos preguntar, yo te quería decir algo que puede parecer muy, tal vez trivial, pero creo que ha truncado la vida de muchos artistas. En mi época, bueno, yo tengo unos cuantos años más que vos, David, pero de todas maneras creo que trascendió por varias generaciones cuando te decían, ¿y de eso vas a vivir? ¿De la musiquita vas a vivir? ¿No? Cuando uno quería hacer la banda de adolescente, ¿no? O sí. Que con la pinturita, que con los cuadritos. Bueno, era un poco un formato social que imperaba y que era frustrante, ¿no? No sé si vos tuviste, tal vez por tu familia no pasó así, pero creo que a muchas generaciones les pasó que había como un preconcepto, ¿no? De ser artista o de dedicar la vida y después decir, bueno, vivir, ¿no? Vivir, usufructuar claro. De esa profesión o de ese talento. Y bueno, hoy en día creo que bueno, más en el rubro en el que yo estoy, de las artes audiovisuales, se ha abierto mucho las posibilidades a poder vivir del arte. Bueno, muchos logran vivir del arte. Lo que pasa que, claro, se aplica arte en muchas cosas. Para mí el arte es como la matemática, ¿no? Viviste que en toda profesión necesita algo de matemática, ¿no? Y el arte un poco pasa por ese lado también. Quizás les interese el arte, quizás lo pueden hacer arte de manera complementaria, o el mismo hecho, por ejemplo, de estudiar música. Quizás no vas a llegar a ser músico, pero el hecho de estudiar música es impresionante los efectos positivos que generan en el hombre, en las personas, en la mente, en el cerebro. Es prácticamente como hacer ejercicio, ¿no? Que es tan saludable. Y bueno, hacer música o estudiar música o estudiar arte, hacer arte, a veces quizás tendrán la oportunidad de hacer carrera y bueno, vivir del arte, pero muchos otros también, y de paso aprovechando la audiencia, animarles a que algún arte tienen que hacer. Realmente es muy provechoso. Sí, es así. Realmente las personas que desarrollan, así sea de manera amateur, por ejemplo, los que hacen obras teatrales barriales, ¿no? Un poco claro. Similar a lo que hablábamos hoy de los colegios, suelen poder sacar afuera cosas que están adentro, que a veces solo la saca el psicólogo, ¿no? Sin embargo, tienen una gran ayuda en terapéutica, digamos, en su grupo de amistad que se genera y en ese compartir, ¿no? Así que sí, sabemos que, por decir un ejemplo, que podrían ser muchos más, ¿no? Recién Sonia hacía un comentario fuera de aire y no sé si lo tenés ahí todavía flotando. Sí, le contamos acá a nuestro invitado, yo soy docente de nivel inicial y comenté que el arte, digo, es parte de nuestro propio ser, ¿no? Creo que todos tenemos algo de creativos, de creadores, porque por ahí se hacen, para algunas fechas, en las escuelas, en los jardines, se hacen talleres con los padres. Entonces por ahí se tira una consigna. Recuerdo una que era, por ejemplo, el 20 de junio, el Día de la Bandera, y se le daba a los padres, junto con sus hijos, la consigna de crear una bandera, la que a vos te identifique. Y les dabas diversos materiales. Yo, como soy un poquito estructurada para esta nueva, digamos así, nada más, un poquito estructurada, daba solo celeste y blanco, ¿no? Porque en otros lugares pedían que sean muchos colores, pero bueno. Y daba claro. Distintos tipos de papeles, distintos telas, lanas, y cada uno hacía una bandera y los resultados siempre me asombraban, porque cada uno hace y crea de acuerdo, creo, a sus recuerdos, a su infancia, a su formación, a su experiencia, no sé, a lo que te viene en el momento, a tu estado de ánimo, y bueno, así uno puede transmitir distintas cosas, ¿no? Como decías vos, que lo expresaste también, ¿no? Y bueno, así pasaba con muchas cosas. Por ahí en otros encuentros se hacía leer un cuento y cambiarle el final, y lo tenían que escribir o dibujarlo, y siempre surgían cosas tan, tan novedosas que a mí me encantaba hacer esas cosas, porque ves la variedad en la gente, esa diversidad que es re linda, hermosa, porque vos decías, veías a una persona y decías, uy, por ahí viste que uno es a veces un poquito prejuicioso, y sin embargo florecía cada cosa, salía cosas hermosas, viste, y bueno, nada, eso. Qué bueno, nos sorprendemos unos a otros, ¿no? Nos sorprendemos unos a otros cuando dejamos que salga. A veces tiene mucho que ver con el niño, ¿no? Yo recuerdo las palabras de Jesús que nos dice, bueno, que tenemos que ser como niños, y creo que en algún sentido tiene que ver con esto, ¿no? De ese ser que está en nuestro interior y que muchas veces cohibimos o frustramos por distintas situaciones. Che, se nos fue el programa, David, la verdad que da para otra charla, ¿no? Pero que ya acá en el piso, ¿no? Ya acá en el estudio, vamos a ver si podemos gestionarlo para que podamos compartir. Estaría bueno. Estaría bueno. Sé que muchos que, por ejemplo, están en la etapa de tomar decisiones para el año que viene, por ejemplo, comenzar una carrera, también pueden ser estimulados y animados por estas palabras y estas experiencias, como hoy nos acompaña Lara, hola Lara. No sé si no le dimos micrófono hoy, pero no, porque está, ella vino a ver, pero ¿te animás a decir hola? Hola. Bueno, gracias Lara por compartir hoy con nosotros. Esperamos que te haya servido nuestra humilde y sencilla experiencia de radio. Pero bueno, estamos en una radio maravillosa, agradecemos a Vox FM. Y bueno, David, te queremos agradecer a vos. Realmente fue muy lindo charlar y seguir conociéndonos. Y bueno, a través de Right Now Media vamos a seguir compartiendo, seguramente, porque estamos aprendiendo a usarlo, a esta biblioteca digital. Así que seguramente te vamos a tener ahí contactado para que nos ayudes y bueno, que se pueda repetir, ¿te parece? Sí, que se repita. La verdad que la pasé genial, de verdad se nos fue la hora. Muchas cosas hermosas que se pueden compartir, charlar, pero bueno, todo lo que hemos podido compartir hoy espero que le haya servido a alguien, especialmente lo que están escuchando ahora. Y bueno, no sé yo, pero bueno, a ustedes que están todos los miércoles están disponibles para ellos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias. A ustedes. Abrazo grande, David. Dios los bendiga y tengan una buena noche. Gracias, Dios te bendice. Bueno, creo que tenemos un audio. Vamos a escucharlo. Buenas noches. Acá Joao Paulo escuchando la radio con los abuelos y la tía. Mandamos saludos a todos y a mí quizá lo que más me llama la atención, igual creo que lo saben, es la música. Verdaderamente me gusta mucho esa parte del arte. Y acá Clara, mi abuela, dice que le gusta la poesía también. La poesía es bien, parte del arte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, fue una linda experiencia hablar del arte y bueno, nos vamos despidiendo. Chicos, si quieren saludar, Sonia, Beto. Buenas noches a todos. Bueno, nos quedamos con estas lindas reflexiones y para las personas que queden con la inquietud de acercarse a hacer algún taller, sé que acá en Quilmes hay lindos talleres para hacer gratuitos y si no, en alguna iglesia. Y en la Puerta Sur, por abrir nuestra también, Casa de Amistad, donde vamos a compartir algunas actividades. Algunos talleres también con respecto al arte, sí. Y algunas seguramente van a estar muy relacionados al tema del arte. Buenas noches para todos y bueno, nos estamos encontrando el próximo miércoles y bueno, que tengan muchas bendiciones y buen descanso. Bueno, le agradecemos también a Damián Spadea en la operación técnica, un grosso, un capo, damos gracias, que nos ayuda.